Si le gusta lo que escucha, es Charlie XCX, que sonaba a esta hora con Die For You. Y yo les tengo información importante, porque atención Colombia, que ya se jugó el primer tiempo. Más de 1 millón de testigos saltaron a la cancha en las elecciones al Congreso, bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, logrando una cobertura del 98,8% de las mesas. Una jugada colectiva que marcó la diferencia con legitimidad y transparencia. Y esto no termina aquí, porque arranca el segundo tiempo, las elecciones presidenciales, porque cuando los actores electorales entran al campo, la democracia se hace más fuerte. Elecciones 2026, legitimidad y transparencia. Clásico. Con Darren Hall and John Oates. Darren Hall y John Oates con Out of Touch en las mañanas de la X 103.9 FM. Con los muy buenos días, vamos a hablar ahora de Oasis, Joy Division y Iron Maiden, que quedaron según el voto de los fans, que tampoco cuenta para nada en realidad. Mira, es del el salón espíritu de la fama del rock. Es el espíritu, aunque sí me dolió mucho que estuvieran por fuera, te lo confieso. Pues así como tú lo no dices. No te duelas por ese tipo de cosas, porque pero, ¿sabes qué? Todo está robotizado. Nada es real, nada. Tú no eres real, tú eres real. En digital. En las redes sociales nada es real, no crean nada. ¿No? Nada es real. El 95% de las cosas que estamos viendo en redes sociales es mentira. Conducido por robots. Mienten las mentiras. Tiene. Pero sí, Alejandro, pues no quedaron ahí. Ahora voy a decir algo desde mi profunda subjetividad. Uh-huh. Y es cómo es posible que esté Shakira. A ver. Y no Oasis. Pero porque empezamos así. Es correcto, sí. No tiene ningún sentido. Iron Maiden, ¿cómo me dejas afuera Iron Maiden? Es el ¿sabes? Es el rock and roll. No estoy diciendo que ya no haga cosas de rock, porque en algún momento lo hizo, hace como 40 años. Pero es como, ¿en serio? Bueno, entonces, ¿quiénes se quedaron por fuera? Se quedaron Oasis, Joy Division, New Order, Iron Maiden. ¿Quiénes quedaron adentro? Short Day, INXS, Luther Vandross, Shakira, Pink, Phil Collins y New Edition. Bueno, hace más o menos 4 días el rapero The RZA, sí, de Wu-Tang Clan, sí, señor, denunció al Hall de la Fama del Rock and Roll. ¿Y sí? Por lo que vio en los comportamientos de los votos de la gente, que repito, no son los que no, los que no, de verdad, que no, queda, sí, que no tienen ningún peso, sí, sobre la toma de la decisión final. El rapero y productor estadounidense, perdón, no fue The RZA, fue Method Man del Wu-Tang Clan, que quedaron abajo, el uso de robots en la votación del Hall de la Fama del Rock and Roll. Dice que la votación en el Hall de la Fama del Rock and Roll está automatizada y que esto hace el proceso injusto e inorgánico. Es verdad. La publicación está en su Instagram, por si quiere conocerla. Las acusaciones sugieren que la votación artificial infla los números para ciertos artistas en las balotas de fans de 2026. El voto de fans, repito, no es decisivo. Los votos más altos solamente cuentan como una balota, como un voto, yeah, en el final, que es una decisión de un comité independiente, según dicen algunas fuentes. Así que nada es cierto. Nada es cierto a menos que, sí, la radio lidere alguna iniciativa de carácter comunitario, como pasó con Radio X, uh-huh, en Inglaterra, que un año nuevamente este año, sí, cierra votaciones para la canción más importante de la historia de Gran Bretaña, la canción británica más importante de la historia. Radio X condujo entre sus votantes, uh-huh, entre sus oyentes, una votación. Y el resultado es este: Live Forever de Oasis es la canción más importante en la historia del rock en Inglaterra. Aquí este Mañanas de la X. Mr. Lil Nas X en Mañanas de la X 103.9 FM, quien acaba de salir de la corte, por lo que he estado leyendo. Sí, se está salvando. Tiene que presentarse delante de un jurado. Tiene que presentarse, perdón, delante de una institución de salud mental. Sí. Y para evitar la cárcel. Exactamente. Si él llega a cumplir con un programa de tratamiento de salud mental, no tendría el castigo penal que podría tener. Esto se va a conocer este lunes. Él es Montero Lamar Hill, fue arrestado en agosto del año pasado después de que, según la policía, atacara a los agentes y deambulara casi desnudo por las calles de Los Ángeles. La BBC informó durante una audiencia judicial el lunes que el juez dijo que los cargos podrían retirarse si completaba el programa y cumplía con la ley durante los próximos 2 años. Estoy agradecido, muy agradecido, podría haber sido mucho peor. Y si es así, ahora, Alejo, ¿qué pasa? Si él, en medio de este programa que va a durar 2 años, no lo completa como tiene que ser, se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión. Tiene que portarse muy bien. Se tiene que portar muy bien. Otro que se tenía que portar muy bien y no lo hizo fue Kanye West. Mr. West ha sido bloqueado por el Departamento del Interior del gobierno británico, sí, para entrar a Inglaterra. Mr. West tiene 3 fechas, sí, para presentarse en el Festival Wireless. Y ya varios patrocinadores se han bajado. Pepsi, Diageo y PayPal se bajaron, Alejo. Y Anheuser-Busch, Budweiser se bajó también anoche. Y Kanye West ahora le han revocado la visa. No puede entrar a Inglaterra sobre el argumento de que su presencia no sería positiva para el bien público. Así que creo que va a ser difícil que Mr. West se presente. El dueño del Wireless Festival se pronunció ayer. Sí. Estuvo diciendo a varios medios de comunicación: nosotros respaldamos a Mr. West para que se presente en el festival y creemos en el perdón. Fue el argumento del dueño del Wireless Fest. Así que ahí están dos noticias relacionadas con dos artistas estadounidenses importantes: Montero Lamar James, más conocido como Lil Nas X, y Kanye West, en las noticias hoy en Mañanas de la X. Los Banyan Cannonballs, una canción que siempre va a sonar bien en la radio, y estaba She Drives Me Crazy. Bueno, Catalina, hablemos de las disculpas de Mr. West. Él ha ofrecido una disculpa actualizada a quienes he herido. Él escribió una carta en el Wall Street Journal. La carta se titula "A quienes he hecho daño", y lo que dice en resumen es: he estado siguiendo la conversación en Wireless y quiero abordarlo directamente. Mi único objetivo es ir a Londres y presentar un espectáculo de cambio, trayendo unidad, paz y amor a través de la música. Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido para escuchar, porque sé que las palabras no son suficientes. He tenido que mostrar un cambio a través de mis acciones, así que si están abiertos, aquí estoy, con amor, y va a su fin. Pero el mensaje es mucho más largo. También aprovecha para hablar abiertamente sobre un episodio maníaco de 4 meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó su vida, admitiendo que ya no quería estar en ese lugar, y compartió detalles de su diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, que ya había sido descartado a principios del año, pero en ese momento dijo que era realmente un caso de autismo. Recordó como varios comportamientos erráticos, dijo que había causado también por un accidente en coche, había tenido una lesión en el lóbulo frontal derecho de su cerebro, y expresó su arrepentimiento. Dijo a los fans que estaba profundamente mortificado por sus acciones en ese estado y que está comprometido con la rendición de cuentas, el trato y un cambio significativo, y sin embargo dice que eso no justifica lo que hizo. No es un nazi antisemita y que le encantan los judíos. Son Mañanas en la X 103.9. Ayer estuvimos hablando de una empresa llamada Chaotic Goods. La empresa se dedica a manejar cuentas de redes sociales para artistas grandes, artistas importantes y artistas intermedios también, que están en busca de la viralidad, y ellos fabrican esa viralidad. Ellos se dedican precisamente a eso. La conversación fue escuchada por una artista estadounidense que decidió escribir su opinión en una cuenta de Substack, donde hace un repaso que ha causado mucho impacto en la industria discográfica y, por supuesto, en la empresa Chaotic Goods, que ya no tiene la lista de los artistas que representa, porque al parecer ellos, al presentarse en este panel junto a la revista Billboard en el festival y circuito de conferencias South by Southwest, no contaban con que lo que parecía ser una especie, lo que son casi todas las conferencias hoy en día, que son un pitch de ventas, lo que parecía ser una muy buena oportunidad para vender servicios de redes sociales, de manejo de redes sociales y de viralidad a artistas, termina devolviéndose como un boomerang, ya que pues la chica ofrece una perspectiva de, bueno, entonces, ¿qué tan reales son los fans que están comentando en redes sociales si esta gente se los está inventando? La conversación está en el podcast On The Record, y aquí hay una parte donde la periodista, al comenzar el podcast, a los dos minutos de comenzar el podcast, cuando los dos dueños de la empresa Chaotic Goods dicen, nos inventamos los fans, y por lo general lo primero que ves de en una publicación son 100, 200, 400 comentarios, todos los inventamos nosotros, los fabricamos nosotros para poder así controlar el discurso. Ella dice, ella le pregunta a los dos dueños de Chaotic Goods, la empresa de viralidad, ¿qué le dirían ustedes a la gente que está viéndolos en estos momentos y que está escuchándolos en estos momentos y que de repente se da cuenta que aquello que ellos pensaban que era una opinión muy natural, muy espontánea, es en realidad producto de una manipulación del gusto del pop creado por ustedes? Y esto contestaron. I mean, okay, what would you say to someone who's like, I'm freaked out by the fact that there's so much going on online that I don't know about? How do you guys feel about those who might hear about this kind of campaign and just be like, what? Are you manipulating my feed? It's unfortunately a lot of the internet is, you know, manipulation, I guess. And I think Andrew would always say, like, everything on the internet is fake. I think that one thing that we always say is all opinions are formed in the TikTok comments, which, you know, is a reminder to us of, like, we can help, and I don't know if this will make anyone feel better, but we can, you know, a lot of what we do on sort of the narrative side will be, you know, controlling the discourse. And so, you know, I think most people see a video or see something about, you know, an album that came out, and it's like the first thing that they see, or that first comment that they see, is their opinion, even when they haven't heard the whole album. Yeah. So it's really important for us to make sure that we are ahead of it and controlling that narrative and making sure it's in the direction that we want. I think, like, in the past, let's say, like, a label and a management team do a great job. They get their artists on SNL or Tiny Desk or Triple J or something like that. They post it, and then they kind of wait for the comments. Oh, this was a terrible cover choice, voice sounds terrible, all those sorts of things. You know, what we do at Chaotic and with our management clients is, you know, the second the poor, you know, SNL drops at midnight, you should post 100 times saying that was the best performance of the year. The question is, how do you do that at scale? And so it takes a lot of work and infrastructure, but, like, I think controlling the narrative is really, really important. Ahí está. El control de la narrativa. Estamos en épocas de control de narrativas, y esto es lo que hace Chaotic Goods. Le pregunta entonces la periodista, ¿qué le diría usted a la gente que se siente manipulada? Y dice, bueno, pues la verdad es que todo en la internet es manipulado. Tengo pregunta, Alejandro Marín. Por ejemplo, cuando tienen una base de fans tan consolidada, no sé, el ARMY, por ejemplo, los Swifties, por ejemplo. Todas eso han sido fabricadas. Pero lo que llena los conciertos, esos son humanos. Pero todas inician siendo una fabricación. Ninguna de ellas es real. Claro, ya después nosotros llegamos ahí. Exacto, es después lo que dice. Después de que nos lavan el cerebro. En la segunda parte de la conversación, lo que dice, por ejemplo, si usted tiene un artista que se presenta en el Tiny Desk, sí. Inmediatamente el Tiny Desk publica Nosotros lo que hacemos es que nos montamos y posteamos 100, 200 comentarios diciendo, esta es la mejor presentación que he visto en mi vida. Ay, no me gusta. Porque el control de la narrativa finalmente es eso, claro. Es lo que dice Chaotic Goods, que la gente, lo que dice uno de los dueños de Chaotic Goods en este panel de South by Southwest es que la gente se hace a sus opiniones con base en las opiniones de los demás. Sí. A veces sin escuchar el disco. La gente entra a redes sociales y el primer comentario que encuentran es la opinión que deciden escoger, que deciden adoptar, perdón. Sí. Esa es la... ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vemos el tráiler de una película y ya nos gusta o no nos gusta la película? Todo el tiempo. Sí. Eso es control narrativo. A ellos también se le podría pagar para hacer todo lo contrario, campañas de desprestigio. Sí, pero eso es mucho menos ético. Claro. Aunque la verdad a mí me parece que esto es supremamente poco ético. Sí. Pero es la forma como está operando la internet. Si tú no tienes... un grupo de fans falsos comentando, es muy difícil que se impulse, el algoritmo te atrape, te capture y que puedas generar la otra reacción, la reacción positiva y real, la de los fans reales. Claro, es como algunos una de los artistas, por ejemplo, que mencionan, que menciona la joven que escribió la carta. Son recientes y son súper indie, como los Geese de Nueva York, creo, del oriente estadounidense. Ellos hasta han ganado premios. Se han ganado premios y tuvieron un disco bien importante llamado Getting Killed. Y a finales del año, Cameron Winter, su líder, fue una de las figuras más importantes del rock independiente, del rock alternativo en 2025. Pero también contaban, nada de lo que pasó con Geese fue real. Todo lo fabricamos nosotros. Ya después la gente llega y ve que todo el mundo está recomendando Geese. Usted entra a cualquier post, a cualquier publicación, de repente a usted le gusta el indie, a usted le gusta el rock, usted quiere conocer cosas nuevas y aparece en su Instagram una publicación donde, no sé, la revista Pitchfork dice, este disco quedó bonito, y usted ve en los comentarios y hay 200 comentarios diciendo, no, quedó bonito, quedó divino, quedó espectacular, quedó sensacional. Usted ya se hace la idea de que el disco es bonito. Y puede que el disco no sea tan bueno, pero usted oye el disco y usted ya está predispuesto a que el disco sea bueno. ¿Todo ha pasado por ahí? ¿O son grupos nacientes? No, Dua Lipa está entre el grupo de gente que maneja Chaotic Goods. Y ellos tendrán, no habrá como un contrato de confidencialidad, como para que no digan. No, de hecho es lo que te digo. Creo que a ellos no esperaban que esta artista independiente publicara esta carta. Ellos no esperaban que ella hablara en su newsletter de Substack y que publicara esta carta llamada Fake Fans. Y al comienzo de la carta ella hace una aclaración y dice, la mayoría de los artistas que mencioné en esta carta cuando la escribí originalmente estaban publicitados dentro de la página. Porque son clientes. Está, claro, pues llama la atención. Claro, tú entras a ver si voy a pagarles, quiénes están ahí. Ah, mira, qué bueno, voy a pagar. Ay, pero eso le quita tanto prestigio, creería yo, a los artistas, que uno cree que llegan por amor natural y orgánico de sus fans. Dice, un día después de publicar esta nota, Chaotic Good hizo cambios significativos en su sitio web, incluyendo sacando la campaña de narrativa, la sección. Ellos tenían, porque ese es uno de los servicios, ¿no? Sí. Es uno de los servicios. Y más adelante ella le pregunta a los dos tipos, ¿y eso cómo se hace? Con centenares de teléfonos. Y ellos le dicen, claro, eso es con centenares de teléfonos. Dice, algunos de los artistas de los que escribo aquí ya no están en el sitio web, aunque no está claro si son clientes de Chaotic Good. Mi sospecha es que lo son y que sus managers están quitando las asociaciones públicas con la compañía. Dicho esto, algunos de los ejemplos que cité aquí pueden ya no se pueden rastrear a su sitio web, pero utilicen esta herramienta, menciono una herramienta llamada Wayback Machine o algo similar, sí, para revisar mi trabajo. Pero sí, la verdad es que todos los artistas lo están haciendo. Todos los artistas que quieren llegar a algún lugar están haciéndolo. Repito, lo de Love Takes Miles, sí, de Cameron Winter. Dice, la primera vez que escuché de Love Takes Miles de Cameron Winter fue probablemente, no sé, ella dice, ella menciona su ejemplo puntual, es, no sé cómo llegué a Love Takes Miles de Cameron Winter. La encontré una semana después de su lanzamiento y me convencí inmediatamente de que era una de las pocas personas en el mundo que sabía de este secreto hermoso y bien guardado. Al comienzo, la canción tenía menos de 1 millón de reproducciones y estaba obsesionada mostrándosela a todo el mundo. De repente, todo el mundo empezó a oírla. Al año siguiente, el verano de 2025 fue el verano de Love Takes Miles, la canción de Cameron Winter. La puse en todas partes y el disco, cuando sale el disco de Geese, me sentí oyendo una revelación. Pero no sé exactamente cómo la descubrí, porque no me la presentó un amigo, no la leí en un music blog y no tengo una memoria particular, solamente de tenerla y buscarla en Spotify. Aunque cómo llegué a la canción es información irrelevante en estos momentos, eclipsado completamente por la experiencia de que me encanta la canción a término personal, porque me ha ayudado a construirme recuerdos con ella. Lo que sí es un hecho es que llegué a ella por el algoritmo. Sí, se lo mostraron. Claro, Alejo. Y dice, Love Takes Miles hace parte de una campaña narrativa de una empresa llamada Chaotic Good Projects. Una campaña narrativa es una de 4 diferentes servicios que la agencia ofrece. Entre ellas, UGC, que es contenido generado por usuarios, fanpage y marcas y medios. Según el sitio web de la agencia, también trabajan en la narrativa y las campañas de contenido generado por usuarios para el disco de Geese, Getting Killed. Otros artistas que maneja esta empresa son Somber, no, Alex Warren. No, todos. No pongamos sí, más todos. Esa música. Levey, Wet Leg, McGee, entre otros artistas. Una de las cosas que dicen en esta conversación que pasa constantemente es que se montan lo que llaman user generated content. Lo que hace 10 años era contratación de influencers ya para que bailaran una canción, por ejemplo, en TikTok. Hoy en día es ya el influencer como tal no tiene tanto impacto. Sí, no. Lo que funciona, sobre todo para TikTok, a TikTok no le importa el impacto que puede llegar a tener un influenciador. Puede tenerlo, por supuesto. Si usted le da una canción a Cristiano Ronaldo, se la va a pegar. Si usted, por ejemplo, como pasó con el Rastastas de James Rodríguez. O sea, si James le bailaba una canción hace 10 años, esa canción se pegaba sí o sí. Hoy en día no es tan fácil que la canción se pegue. ¿Por qué? Porque TikTok es una máquina hambrienta, algorítmica, come gente. Ella quiere más gente adentro de su algoritmo. Ella quiere más y más gente. Entonces ya no es suficiente tener un influencer pegando una canción o volviéndola viral. Para que se vuelva viral tiene que haber centenares de miles de videos con la canción. Entonces, lo que originalmente era top to bottom strategy, una estrategia de la parte de arriba hacia abajo, es decir, con un influenciador o un líder de opinión dictando el gusto pop, hoy en día funciona de abajo hacia arriba. Son centenares de miles de cuentas usando la canción, y ahí es cuando la canción aparece en los resultados de audios tendencia. Es como eso que tú y yo veíamos de Floyd Mangos, creo que se llama, ese tipo de música. Floyd Mangos. Entraría. Claro, por ejemplo. Y entonces eso es lo que hace Chaotic Goods. Ya. Ellos ven que Floyd Mangos saca una canción, sí, y la canción de repente empieza a volverse un meme. Se empieza a convertir en un memecito. Sí. Y empieza a centenares de miles de personas. La canción empieza a subir en la lista de audios en tendencia, tanto en TikTok como en Instagram. También dicen otra cosa, y es que son la misma plataforma, que son idénticas. Ahora no, las dos plataformas son idénticas. Ahora no es que la música sea mala, porque son buenas canciones, simplemente impulsan con robots. Sí, es mercadeo. Es practicidad en las herramientas. Entonces, lo que hacen ellos es precisamente eso. Ellos construyen el fenómeno. Entonces, lo que hacen es crear cuentas falsas con gente. Contratan centenares de personas para que haga una tendencia. Entonces, si la tendencia de Floyd Mangos era el perrito, sí, claro, hacen 500 perritos con la canción. Y uno cae ahí tan bobamente. Si la tendencia es, por ejemplo, la tendencia de Andrea Chévere. Ok. Buscan 400 personas que bailen la canción y que tengan 50, 100 seguidores. Recordemos, el seguidor es una moneda irrelevante en estos momentos en el juego del algoritmo y en particular en el entretenimiento. Entonces, otra de las cosas que mencionábamos ayer de esta conversación muy interesante es que todo se está viendo como una batalla en la música. La música, que debería ser un factor de unión, se ve como un campo de batalla. No hablamos de fans, sino de armies. Estamos hablando de guerra. Estamos hablando de ejércitos, ¿no? Estamos hablando de combate. Estamos hablando de enfrentamientos. Sí, estamos hablando más allá de la música, que tiene así más es. Números y más reproducciones, pero pues vivimos en un momento de números. Y en un momento de números que no son reales. Ciertos. No. Básicamente, que no son ciertos. Bueno, ahí lo que se traduce, Alejo, yo creo, y es que el que venda entradas es el que sí se puede cobrar un número real de su música y de su éxito. Sí, aunque también está establecido ahora. Esto no es nuevo. No. Esto lo hablábamos ayer con un par de ejecutivos de la música sobre esta carta. Esto no es nuevo. Esto ha pasado toda la vida. O sea, por más buenos que fueran los Beatles, por más buenos que fueran los Rolling Stones, ellos también implementaron estrategias de masificación basadas en manipulación. Michael Jackson. Porque no habrían logrado este nivel de alcance si no hubieran mostrado unos números mucho más grandes que los que verdaderamente tenían. El manager de los Stones en un podcast me confesó que los primeros discos de los Stones los compró él. Los ponía en las tiendas donde sabía que iban los auditores de los listados británicos, les mandaba una orden, un money order a las fans para que fueran y compraran el disco y de esa manera pudieran aparecer en los listados. Pero las primeras ventas, y en Colombia ni se diga, en la era del tropipop. Eso sí, sí. En claramente. La era del tropipop lo que hubo fue artistas comprando por torres de discos, los discos en Tower Records de Centro Andino. Todo falso. No voy a decir quiénes. Ay, vamos, pero Alejandro. Hay varios. Me dañas mi infancia. Ay, deja la verdad, Catalina, así como él lo ha hecho conmigo. Está bien, Alejandro, me gusta este análisis, te agradezco. Solamente es para que sepan que el 90% de las cosas que ustedes ven en redes sociales las está manejando alguien para que ustedes la lean. No, esto no es conspiración, esto no es, oh, nos están controlando los gobiernos. No, yo no soy de conspiraciones. Estos son hechos y están muy registrados y documentados según esta carta que escribió Eliza McLam en Substack sobre un podcast que le hizo Billboard a una agencia que se encarga de precisamente eso. Ellos lo dicen, controlar el discurso. Entonces, y esto pasa si tú lo hablas con políticos y con estrategas de comunicación política. Todo lo que necesite números y masividad. Claro, claro. Yo lo hablaba con varios estrategas políticos colombianos que me decían, así es, pasa en la política también. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Estamos controlando la narrativa, controlando el discurso. Repito, no es algo que sea nuevo, pero quizás las herramientas sí lo son. Uh-huh. Las herramientas tecnológicas sí lo son. Pero sí, para que tengan muy claro y para que, porque también lo que vemos en nuestras redes sociales está conducido todo por la emoción. No hay nada racional pasando en redes sociales. Lo que estamos viendo en redes sociales apela a nuestro más reptiliano cerebro, a nuestras, intuiciones e instintos más básicos. Estamos consumiendo cosas que generan y segregan cierta química en el cuerpo que nos hace sentir bien y luego mal y luego bien y luego mal. Ay, sí. Y que nos emociona y nos conmueve y nos hace tristes y nos hace felices, y por eso estamos como estamos, jodidos, porque no estamos pensando lo que estamos consumiendo. Mensaje de la X para hoy: estamos jodidos mucho. Gracias. Estás un mañana 103.9. Está el regreso de BTS de su álbum Arirang con Swim, y el disco ha roto récords en ventas. Es número uno en revista Billboard y el furor ha sido global en su regreso. Te tengo números, hablando de números, Alejandro, y son números a los que les quiero creer, así no sea cierto. Entonces, Billboard 200, el álbum debutó en el número uno, se mantuvo en la cima por segunda semana consecutiva, que es esta semana un hito inédito para el grupo. Es la primera vez que un grupo de K-pop lo logra. También el sencillo principal, Swim, la canción que acabamos de escuchar, debutó directamente en el número uno en Spotify. Récord de streaming, Arirang superó los 1,000,000,000 de reproducciones en solo 16 días, siendo el álbum de un grupo que más rápido alcanza esta cifra. Debut global, en su primer día acumuló 110,000,000 de reproducciones, el mayor debut de un álbum en 2026 hasta la fecha. Netflix, el evento especial BTS The Comeback, que fue el concierto, atrajo a 18,4 millones de espectadores en tiempo real a nivel mundial. Y ya sobre coberturas, el alcance global para el concierto fue de más de 2,000,000,000 de impresiones sociales y transmisiones de noticias. Sus segmentos sobre el grupo han liderado la audiencia en programación en